¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa está por ahí. Por aquí estoy, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Tú qué? ¿Cómo te va este viernes? Bien. Todo muy bien. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo. Un poquito de dolor de cabeza, pero nada grave. No. Tómate algo porque eso sí es una mamera. Uno con dolor de cabeza es otra persona. Sí, todo el día, pero no. He tomado pastillas y no se me quita. ¿Qué te recomendáramos para eso? Bueno, te puedes masajear las sienes, que eso es, ¿sabes qué sirve? Sí, eso me han dicho, pero sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer acá mientras te saludo. Sí, inténtalo, qué caramba. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo súper. Bueno, me parece buenísimo. El tema del día de hoy es un postre de antaño que para ti sigue siendo campeón, el más rico. Postre de antaño, como postre de abuelita. Exacto. A mí hay uno que me encanta, que es el... Solamente, o sea, lo he probado de mi abuela, increíblemente, que alguna vez tuvo algún rapto de generosidad y me dio, increíblemente, porque ella no era nada generosa conmigo. Ustedes saben cómo es la historia con mi abuela. Y de mi mamá. Yo no sé cuál es la historia de tu abuela. Es que tú no conoces la historia de mi abuela. No. Yo sé, es que bueno, tantos años de contexto que no tengo, sí. Sí, te voy a poner de contexto pronto. Un resumen ejecutivo. No, pues básicamente me odiaba. O sea, esa imagen de las abuelas, que ay, qué tan lindo, sus nietos. No, mi abuela me aborrecía, pero me odiaba. ¿Pero por qué? No sé, es como si yo fuera Caín. Yo no sé, era una cosa de odio profundo. Siempre me odió, siempre me odiaba profundamente. ¡Qué loco! ¿La mamá de tu mamá o de tu papá? Sí, de mi mamá. Pero me aborrecía como no, tú no sabes. ¿Cómo así? No sabes, yo nunca sentí tanto odio de alguien hacia mí. Nada, nunca. Y mi abuela, pues, era eso. O sea, mi abuela nunca tuvo como esa imagen que todos tenemos, el imaginario de los abuelos que son como los papás, pero sin preocuparse por las responsabilidades, sino que los usan para consentir a los nietos. No. En mi caso fue completamente distinto. Pero tan raro. ¿Pero a ti o a todos los nietos? ¿O a ti? No, a mí y a mi hermana. Pero nos detestaba, nos odiaba. ¿Pero qué a mis primos tan raro? Los amaba, los adoraba. Pero así, los adoraba profundamente. A mi hermana y a mí, nos odiaba, pero con rabia. O sea, era un odio indisimulable, además. O sea, no es que lo disimulara tampoco. Sí. Entonces era espantoso. Pero, increíblemente, de ella alcancé a probar, y bueno, mi mamá también, el dulce de papayuela, que para mí es buenísimo. Es el mejor dulce que existe en la historia. O sea, no va a pelear esos con... Esos dulces son ricos. Son el de manzana buenos. Es muy rico. Ese es muy a bueno. A mí me gusta el de plátano. Normalito, de hecho, esa era mi opción. Que es con panela y canela. Plátano y dulce. Ay, no lo he probado. Me enerva. Ayer comí plátano, pero... ¿De verdad? Yo no comí... Que ¿lo echan como en la carne, Lau? No, pues no sé. Yo he ido a unas parrillas donde le sirven unos como unos bananitos como untados de panela y clavo. Ay, me da una piedra. De verdad, no. Ah, pero ¿cómo así? ¿Es el platanito? Me da una... Pero espérate, ¿es el platanito y encima como con una salsita? Me levanto y me voy. Odio que me sirvan... Sí, es como el platanito... Todo baboso. Como para fritar, pero que ya está picho. Ya está pudriendo y queda delicioso. Ayer comí. Con panela y con canela. Yo comí antier. No, pero no tenía ni panela ni canela. O sea, era el platanito. Para invitar a Nico, ¿no? No, porque no sabía que se hacía así. Era el platanito, pues maduro, caliente, partido por la mitad. Es delicioso, sí. Y por dentro. No, pero frito no. En ¿con qué? O sea, asado. Plátano maduro asado. Ah, ese también es delicioso. Con queso y bocadillo. Ay, no, Nicolás. No hay posibilidad. A mí el único es el verde, pues para el patacón. No, como así. Las otras variedades. Maduro es una maravilla. Por favor, siga el siguiente, por favor. No recibimos aquí más solicitudes. El siguiente. No me gusta. ¿Verdad? No, me enerva. Uy, me enerva. Lauri, me tienes que dar ese con panela y... Sí. Panela y canela, porque no he probado. Pero ese no, es ese a mí me muero. Me muero del... Sí, a mí, por favor, no cuenten conmigo para eso. No, a ti te hacemos dulce de papayuela. Que es buenísimo. ¿Sí lo han probado o no? No, yo creo que sí. Sí, hace mucho, pero pues la verdad no se robó mi corazón. No, exacto, no pasa nada. ¿Y las brevas con arequipe? No. Buenas. Sí, ricas también. Buenas, sí, no las brevas con... O sea, ¿no te gustan? Es muy común, no, es muy común. Pero muy de vez en cuando, la verdad. Pero a mí no me gusta. Es brevas, arequipe y quesito. Pero es que sabes que... Me lo como, pero no es que me antoje un día, es como, ay, qué rico. Es que las brevas tienen esa extraña capacidad de polarización. Amor, exacta, odio. A la de la política colombiana o a la de las aceitunas. O sea, y las alcaparras. Exacto, las alcaparras son los cuatro lugares con mayor polarización en la historia. La política colombiana, las alcaparras, las aceitunas y las brevas. Y las brevas. O las aman. Y los Doritos. O las... No, pero no conozco a alguien que odie los Doritos. ¿Qué? ¿Yo? ¿No ¿Tú? Te gustan? Y somos muchas las personas que odiamos los Doritos. Si usted se va a comer un paquete de Doritos, hágame la caridad y no se lo coma a mi lado. Me puedo morir de las... Son deliciosos. No te puedo creer, pero ¿por qué no? O sea, ¿pero qué? ¿El olor? Huele horrible. O sea, los detestas. Los detestas. Y que cuando las manos le quedan a uno como con una película piedra. Que no se puede quitar mucho tiempo. Sí, no, le toca a uno bañarse en tíner para quitarse eso. pero, yo sé, tiene algún problema de olor, pero son muy buenos. No. Uy, son muy buenos. Sí, las Pero hay mucha son... gente que, no, que los odia también. Ese es otro de los productos que polarizan. Creo que eres la primera persona que conozco que me gustan los Doritos. Te lo juro por Dios, es la primera persona. No es posible. Porque conozco gente que no le gusta el olor, de acuerdo, o los... Pero a los que no nos gusta el olor, tampoco nos gusta el Doro. De verdad, bueno, sigue aquí ya peleándole uno por los Doritos en la casa. Sí, ¿cómo así que a alguien no le gustan? Sí, no, aquí brincaron, se vinieron corriendo aquí. Sí. ¿Cómo así que aguantan los Doritos? Dijo eso. Sí, claro. Pero no, las brevas sí, es que las brevas dividen mucho, dividen bastante. No son o amadas u odiadas, no hay punto medio para las brevas, o sea... Digamos, lo de Lau, por ejemplo, es una posición más bien de centro, hablando políticamente sobre las brevas, sí. Que es, bueno, me la como, pero... Sí, pero no las prefiero. Sí, no, es que me prive, pues, comerme unas veces. Nah, no, pero en lo bueno, más... Bueno, sí, no me desagradan. ¿Saben qué otro? No, están buenas. No sé si esto clasifica en términos de postre, pero de antaño, eso se le dice de varias formas. El rollo rojo. ¿Cómo? Brazo de reina, ¿ah? Creo que le dicen. Ah, eso es bueno, ya. Uy, pero te digo que el brazo de reina es mucho mejor nombre. Te digo, sí, no es tan... O sea, no siga así. Porque es polémico. Le dicen rollo rojo acá en Medellín también. ¿En serio? No, pero eso no puede ser el brazo de reina, el brazo de reina. Liberal. Rojo acá. También es el liberal. Dicen. Claro, liberal. O sea, el rojito es el liberal. Brazo sí. De reina... Sí, aquí está la foto, brazo de reina, es el rollo rojo. ¿Rollo rojo? Qué polémico. Sí, se llama rollo rojo. No, perfecto, buenísimo. Bueno, pues... ¿Pero clasifica como postre o no? Sí, claro. Hay gente que no le gusta el liberal, a mí me parece buenísimo. Delicioso, me parece delicioso. Es que a mí me gusta el dulce, entonces... El liberal no. es el rollo sí, rojo. El rollo rojo. Sí, yo quiero decirle liberal. Si me das esa oportunidad, pues sí, yo prefiero... Si ¿Y por qué no le dices brazo de reina? Pero Nico, hay algo es distinto. Que ha pasado dentro de esos postres, ya que tocaron el tema sensible del liberal. Hay una variación que para mí es abominable, que es el mismo liberal, pero no es rojo, es como un color tipo como azul. Naranjita, o bueno, sí, verde y eso, pero eso no tiene lío porque es lo mismo, sino el que le cambia el colorante. El colorante, pero sí. Es que la abominación que crearon en las panaderías es uno que lleva coco. No. No, hermoso. No, no, el coco no, es, no, el coco no, es hermoso. No. Odio el coco. No, con el liberal no, eso sabe, no. no es agradable. Perdón, hay 5 escenarios de polarización profundos en Colombia. La política, las aceitunas, las alcaparras, las brevas y el coco. Vamos a meter el coco ahí. Y el rollo rojo. No, porque a mí el rollo rojo... Y ahora los Doritos también. A mí no me gusta el rollo rojo, me gusta el liberal. Es lo mismo, Nicolás. Usted no va a venir acá a una... Usted no va a ir a una panadería en Medellín a decir, me da por favor un liberal. No, me da un rollito rojo, un rollito rojo. No, yo pido un liberal, y si no me dan nada, pues yo no me tomo un tinto y me voy. Entiende. Sí, ¿me entiendes? Yo me tomo un tinto y me voy, o sea, no pasa nada. Bueno, ese es el tema del día. El postre de antaño que más le gusta, que le parece campeón, que le parece buenísimo. A mí la oblea, por ejemplo, con arequipe y coco, me parece... ¿Por qué coco? No. Pero la oblea se come con arequipe y ya está. No, los que le echan coco, lecherita, crema de leche, coco, no sé ya, qué, un montón de vainas. No, chao. Y sí, que le echan pepitas bola de helado. No, yo tampoco le jalo a eso. Pero coco rallado, perfecto. Me parece impecable. Coquito ni en la natilla, pues. No, tranquila. Pero arroz también. Con coco, lo único que como con coco. ¿De verdad? No más. Sí. ¿Y por qué ahí sí? Me encanta. No sé, porque sabe rico. Uy, bueno, está bien, todo alzado. Hola, muchachos, bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Con ustedes, pero tuve un problema de tráfico. Y Jaime, no, ¿cómo estás? Pues aquí, recuperándome. ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien. Comme si, comme ça. Je suis bien, peut-être je suis mauvais. Je ne sais pas. Bueno. Bueno, ¿qué más de cosas, Nico? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Ya le dije, hermano, ¿qué más de vainas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Usted qué? No, yo ahí, tranquilón, juguetón. Cortiflón. Uy. Cortiflón. No, pues sí, porque los oí y se echaron 26 minutos, es un poco largo. No, porque estamos en hola, Laurita, ¿cómo te va? Jaime, muy bien. ¿Ya dijeron el tema del día o no? Sí, claro. ¿Me lo recuerdas, por favor? Un postre de antaño que para ti sigue siendo campeón, el más rico. Para mí, postre de natas, no discuto más. ¿Y listo? Melocotones en almíbar con helado de vainilla. Muy bueno, pichmel, babor. Sí, rico. Marca, no, el pichmel es diferente porque el melocotón tiene almíbar, pichmel no. Nico, ¿cuál es la buena marca hoy en día de los melocotones sin pepa, no? Porque la otra vez compré con pepa y fue un desastre. No, pero con pepa son buenos. No. Usted compró una latica de La Coruña y queda perfecto. La Coruña viene en lata. Marca que inventamos a pautar en este programa. Claro, sí. Una latica. Uy, pero ¿qué tal las muestras de ansiedad y de hambre de... Pero me gusta María Juliana Correa. No, como así, es que La Coruña es la marca de cabecera de Nicolás. La saca a relucir buenísima. Con cierta frecuencia. La Coruña es colombiana, pero el nombre es español. Sí, claro. Pero hay uno mejor porque la Coruña viene en lata o en frasco. Lata. Y frasco también. Uy, tenemos las dos variedades. Frasco. Pero tiene que decir sin semilla. Si no, no. Uf, ese postre yo me lo como. Brevas con arequipe. ¡Bruah! ¡Qué uy, delicia! Pero fíjese que estábamos en una discusión sobre las brevas, justamente. Sí. Breva la que usted tiene en la nariz. Eso bueno, sí, no cálmese. Que cálmese. Es que hay gente que no le gustan. O sea, son polarizan. A nadie le gustan. ¿Sabe qué es el reemplazo fino de la breva? Higos. Ah, los higos. Y son muy parecidos a algo que tienen las mujeres. Nunca se le olvide lo que estoy diciendo. Bueno. Bueno, muchachos, el estreno es de Ziggy Marley, Lisa Loeb y Music is in Everything, una nueva canción de Ziggy, que no sé por qué la ponemos, pero Emilio la ha decidido. El día que ya pasó... Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació la señorita Greta Garbo. Lindísima. una de las mujeres más divinas que ha habido en la historia sueca. Falleció en 1990, pero Greta Garbo se retiró del cine a los 5 años, se aburrió, era una divinidad. En un día como hoy, nació un ídolo de Nicolás, Julio Grondona, no me diga. Decente, argentino, ¿no? Tipo bien complicado, Julio Grondona. Falleció, ¿no?, en el 2014 y la película, ¿cómo es que se llama? El Presidente, ¿no? Del Presidente, exacto. En un día como hoy nació Frankie Avalon, actor y cantante americano. Hombre, y vamos a poner esta canción de Frankie. Él nació en 1940 y sigue vivo. O sea, el precioso tiene 80 años. Fue la canción más importante de los 60s y se llamó Venus, por favor. Y antigua, ¿no? Muy. Saludos a doña Josefina. Ah. Vámonos con la siguiente. Muchas gracias, Laurita, por todo este conocimiento que nos diste hoy de los nacimientos de la gente. Imagínate que hoy también nació Judah Pinkett Smith. Eso no le importa a nadie. Sí, la vi, precisamente pensé en ti y dije, nada, ¿para qué? Da, que hay que levantarla. En un día como hoy nació Rocío Jurado, cantante, actriz española. Claro. Ella fue la esposa de un torero, ¿verdad? Sí, de José Ortega Cano. José Ortega Cano, que la dejó por una mujer más joven. Como hizo el señor Enrique Ponce, que dejó a Paloma Cuevas semejante divinidad. No, pero Ortega Cano sí estuvo con ella. Ah, ¿será que ella se murió antes? Sí. Sí, claro, yo creo que sí. Sí, Ortega Cano sí estuvo mucho tiempo con Rocío Jurado, pues eso sí. Ah, fue seguramente después de la muerte. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Oh. En un día como hoy, hace 50 años, se murió Jimi Hendrix, uno de los del clan Monstruo. De los 27 años. A mí no me gusta eso. Monstruo, buenísima la música de Jimi Hendrix. A mí no me gusta eso. Murió buenísimo. Llegando a un hospital, acaba de broncoaspirar y no la atendieron. Porque era negro, un hospital en Londres. Y se murió. ¿Qué? Sí, que vamos sí, con música, por favor. Jimi Hendrix. Aprovechando que no es Emilio. Sí. Vamos a poner The Wizard. No, la va a quitar. ¿Qué canción? No, pero ¿cómo la va a quitar? No. Claro. Pero ¿cómo? No. Estoy muy saltadito hoy. Bueno, en un día como hoy, nació James Gandolfini, actor gringo de la serie Los Sopranos. En el 61 nació y se fundió de un ataque al corazón violento en el 2013. ¿Ah? Sí. Sí. Pero diga algo, Nico, es que no me contestan. No sé. No, si los... pues porque yo estaba diciendo de Gandolfini, pues, pero es que sabe que a mí Los Soprano no me cautivó tanto. ¿Puedo confesarles algo? Yo nunca la he visto. ¿No? En mi vida. A mí no me cautivó. O sea, yo empecé a verla y como que no me atrapó, pero sí, James Gandolfini fue uno de fue la cara visible, ¿no?, de Los Sopranos. En un día como hoy, nació Tony Kulok, o Tony Kulok, porque no, Tony Kukoc. Kukoc. Kukoc. Kukoc, base, baloncista. Base. Croata. Claro, en un día como hoy, Drazen Petrovic y todos el ellos. Más grande ciclista de la historia. Lance Armstrong, 1971. Ah, en un día como hoy, nació Rafael Núñez, presidente de Colombia. Falleció en 1894. nació en 1825. En un día como hoy nació Jason Sudeikis, actor americano, en 1975. Y en un día como hoy, el cantante Michael Franks nació un poquito afeminado en 1944. Pero déjelo y su estilo, déjelo. Óigame, óigame, el tema de la presentación de los originales está basada en esta canción, Don't Be Blue, pero es la original. Claro. Es que quiero mostrar la versión japonesa y es la presentación de los originales y es muy bien jalada, muy diferente. Adelante. Es la misma canción, claro. Es la misma canción. Sí. Sí, me gusta mucho esa versión. Oiga, no es mala la original. Romeo, Juliet did it too. Es un poquito afeminado, Michael. Pero de eso, con tu estilo, Michael. Oiga. ¿Ya? Muy ochentera, ¿no? Así se acaban los homenajes de hoy. No se muevan, ya volvemos y muy pronto. El repaso Number One, gracias. En Jumbo, nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Por eso importamos cientos de productos de más de 20 países. Por una sola razón, que lleves a tu mesa lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros. Sin descuidar el trabajo. RCN. En Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. En los originales, el mundo al instante. Siguiendo con todo el esquema de que Black Matters y todo eso, pues vi una noticia que me pareció muy chistosa y es que una actriz negra se disculpó por hacer el papel de Nina Simone en una biografía en Hollywood porque se oscureció más la piel y se puso una nariz en prótesis. Y es una chica famosa, se llama Zoe Saldana, que fue protagonista de Avatar. Avatar. Y apareció en Star Trek, en los filmes de Marvel, y está muy, muy confundida porque en el año 2016 hizo esta película y se puso más morenita de lo que era. A mí me parece que ya el mundo se fue a unos excesos impresionantes. Nicolás. Ay, sí, pues. Porque en ese orden de ideas, que se disculpe también por hacer una película que se llamaba Colombiana y hacía de una asesina. Estamos sí. De acuerdo. Pero o sea, perdona, ¿a quién le importan allá en Estados Unidos las colombianas? ¿A nadie? ¿Ve? No, ah, digo, pero por eso. Si estamos así tan políticamente correctos con todo. Pues. Oye, ¿y qué película? Indignación tan selectiva. Mala, ¿no? Uh-huh. Sí. Muchas gracias, Laurita. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bueno, tranquilo, hombre. ¿Cachaza o cachazongos? No, cachacita. Bueno, muchachos, pues María Juliana, por favor. Pues el mundo al instante con el Papa Francisco, que se convirtió en un hito para la comunidad LGBT. El Papa ama a sus hijos tal como son porque son hijos de Dios. Así lo dijo Francisco este miércoles, que recibió a un grupo de 40 padres de personas miembros del colectivo LGBT, específicamente. Uy. Hay una asociación que se llama Tenda di Jonata. Esto fue una audiencia privada en el que asistieron padres y madres de personas que pertenecen a esta asociación y le regalaron un libro que se llama Padres Afortunados, traducido al español. Este libro resume básicamente las vivencias de los padres de personas de esta comunidad por todas las cosas que tienen que pasar y sobre todo relacionados con la iglesia, ¿no? Con temas de la iglesia que no siempre son fáciles, porque la iglesia pues siempre ha estado, o por lo menos muchos padres, muy en contra de esta comunidad. Quedaron muy felices y para la comunidad LGBT esto fue como un espaldarazo muy importante y un apoyo muy importante del Papa para sus movimientos. Bueno, vamos a estrenar una canción, no sé cómo se dice, Kigo o Caigo, no me importa. ¿Qué? Y Donna Summer, un remix. Ah, pero... Caigo. Sí. Ah, sí, pero Nico, perdón. Sí, se espérame un segundo. Es que me voy muy rápido. Claro, descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción. Vámonos con la señorita, Caigo y Donna Summer, que ya falleció, y esta versión que salió hoy de Donna Summer, de Hot Stuff, que a mí no me gusta, pero a la gente le gustaba. Las babirusas, también llamadas ciervos cerdos, en Indonesia, babirusa. Son un género de la familia de los cerdos que se encuentran en Wallacea, o específicamente en las islas de Indonesia de Sulawesi, Tohian, Sula y Buru. Son unos cerdos salvajes y prehistóricos que tienen algo muy especial. ¿Cuál es la particularidad de los colmillos del babirusa macho? Adelante. Jonathan dice que son hacia afuera. Todos los colmillos son hacia afuera, Jonathan. O sea, a mí me da pena contigo, pero... Nico, ¿todos los colmillos no son para afuera de los animales? Pues depende de los brackets también. María Juliana Correa, son muy afilados. Orlando Rivera, son encorvados hacia atrás. Laura Hoyos, nunca paran de crecer. Nicolás Samper, son de marfil. ¿Qué pasa? Vamos a clavarle un menos uno. No sé de qué son. A Jonathan de la FM, que dice, son hacia afuera. Menos uno. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Los colmillos del babirusa macho nunca dejan de crecer. En algunos ejemplares estos se le curvan hacia atrás. Y uy, con el tiempo atraviesan su cráneo, matándolo lentamente. ¡No! ¡No! Se pudrió. Pero es que dice en algunos casos, por lo cual Orlando no le puede dar el punto. No, pero se cumple. Laura, pero siempre. Pero se encorvan hacia atrás siempre. Sí. Claro que es. En algunos ejemplares estos se le curvan hacia atrás. Pero en otros pasa. Es que la otra chica es más exacta, dice. Pero yo le daría un más uno y un chapó. No, más uno, voy a leerla. Más uno y chapó para Laura Hoyos, no más. En los originales, chapó. ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Y sin aplauso ni nada, un puntico para Orlando, pues, pero no es tan merecido. Sí, tremendo, sí, sí. Uno enterrarse que le taladren los sesos. Impresionante. No, y no pueden hacer nada, no tienen cómo quitárselos de la cabeza. No, son unos animales. Ningún odontólogo se le ha medido. ¿Cómo va el repaso, Laura? Orlando tiene menos 25 puntos, Jonathan tiene menos 21, yo tengo menos 19, María Juliana tiene menos 17 y Nicolás Samper tiene menos un punto. Oiga, Nico, pero salga de esa, de ese fango. Tranquilo, tan feo. Usted sabe que yo empiezo lento. ¿Qué? Eso dijo el mes pasado. Igual. ¿Y con cuánto quedó? Yo empiezo despacio, déjenme yo a mi ritmo. Pero voy. Pues lo va moviendo la negativo. Noche, estamos a 18 de septiembre, amigo. Pues las veo con mucho afán. El afán es lo sí. tuyo. Y eso es lo mío. Tú sabes que sí. Eso es lo mío y lo de Laura. Exacto. Vámonos con no. Diana Ross. ¿Por qué te preocupes? Y una canción que fue dedicada a los gays. O sea, saludos a Jorge Fren Rojas, pero yo soy de la canción. No, pero un momentico, ¿quién es Jorge Fren Rojas? Mi peluquero. Ah, hombre. I'm coming out. ¡Ja! Pregunta, Nicolás. Un postre de antaño que para ti sigue siendo campeón. Libardo Vázquez nos dice, la manzana de caramelo, la popular. Quita los dientes, manjar de huecos. Buena. Uy, hace siglos no como, es buenísima. ¿Nota? 5-4, es muy bueno y se me ha olvidado ese postre. Vos, don Joker, la fémina me daba leche asada con dulce de mora en amor y amistad. No, se fue con su manceo a sus menesteres y nada, tocará solito con aguapanela y queso. Feliz fin de semana de amor y amistad, granjeritos, a Juli y a Laura Pony, la Sami y a Nikki también. Chai. Chai. Mañana es día de amor y amistad en Colombia, ¿no? Sí. Y cumpleaños. Yo no celebro nada de eso. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Soberano Bodrio el día de amor y amistad. No. Sí, feliciten a mi mamá mejor. Más bien. ¿Cómo se llama? Está escuchando. Ese cartucho sí me lo gasto. Olga Lucía Gallego. ¡Felicidades, Olguita! ¡Felicidades, Olguita! ¿Y por qué hacen ese tono? Porque no, porque me gusta. Porque yo sí le meto emoción a eso, pero al amor y amistad, nada. Alicia Garay dice, a Olga con toda mi abuela preparaba dulce de papayuela con cuajada. Uy, también miel me sabe. No leche me cortada con panela. Otro dulce de no sé. Muy otro bueno, dulce de ibias, primas de las chuguas boyacenses, que se preparan al cocido, pero estas se hacen de dulce con queso de cabra. ¿Qué tal eso? Me toca irme de la casa. No. Para mí el merengón de melocotón no tiene comparación, pero el que venden en los baúles de los carros ese. En las afueras de Bogotá. Claro. Saludos, mi norte, aunque estás en un 10% de capacidad, brillas como una supernova en Alfa Centauro. Cállese. El mejor postre que se puede existir es una buena porción de... ¿Qué? No leo más, cucho. No leo. ¿Ah? No puedo leerlo. Mi postre de antaño me daba mi abuelita, alma bendita. Panelitas de leche con mamoncillos, menta y crema. Ella pelaba los mamoncillos y los cortaba minuciosamente como cirujano. Un hit. Bueno, rico. Gato del Bazar, Jaime Andrés Barbosa. El dulce de papayuela, no, a mí no me gusta, con queso campesino. Es lo máximo. Saludos al rey de las golosinas, Nicolás Samper. 5-5. Armando Clavijo, este me lo daba un amigo mío del colegio, que su familia era costeña. Enyucado, ¿lo han probado? Ah. Como que es bueno, ¿no? No lo he probado. No lo he probado, pero sí, he escuchado mucho. Gracias a las manos de mi abuela seguirá siendo el arroz con leche y las bravas caladas en diciembre. Piconcito, saludos a Mo, Curly y Larry. Al arroz con leche clásico, delicioso. Las cocadas. Harold, dulce de guayaba. Las cocadas también. Sí, aquí habló un personaje que está conmigo. Les manda saludos. El campeón de los dulces grande. De antaño, el dulce de noche buena, cosa bien hecha, cosa deliciosa. Saludos, crack. Para mí la oblea o las mil hojas son un par de manjares dulces. Las mil hojas. Las mil hojas. Qué son no buenas, me gusta la mil hoja. De ¿te Joyce. Gusta? Ah, no. ¿La sillita? No. La sillita. la sillita. Precisamente hoy sí. Mi madre está haciendo dulce de victoria o calabaza, bocato di cardenales. Besos a Laura en el Totono Grisales. Yo no entiendo. ¿What? Arley Quintero. No, qué horror. Mi abuelita nos hacía un dulce de brevas cosechadas en el antejardín de nuestra Laura, propia casa. Laura, no quieres que te explique. Le agregaba panela y quedaba una cosa deliciosa, con una textura en un tris espesa. ¿Nota, Nico? De la anterior, sí. La de Laurita. El Totono 5-5. Horrible, horrible. Horrible. De verdad. Sí, muy bueno. Carlos Bravo sería el masato, pero es que eso no es dulce, hombre. No. Leche en polvo con azúcar, dulce veneno de infancia. ¿Entiende la gente cómo le gusta eso? Hay mucha gente que le gusta eso. El masato me fascina. No, el que coger leche en polvo y comérsela. Eso para mí es un muchas mundo personas, en el que yo nunca voy a entrar. Es absolutamente demencial para mí. No, es que nadie le está pidiendo que entre, yo tampoco, pero fresco. Es demencial, no entiendo qué le ven. En los originales, un buen plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Bueno, pues un buen plan tiene que ver con, o al menos este es un muy buen plan, el que tiene Quique Setién, el ex técnico del Barcelona. Porque, pues no, como que se hicieron los locos con la plata y como que le incumplieron una cantidad de cosas. El hombre hizo como que toda su tramitología, digamos, al final, y el Barcelona no salió con nada, no le dieron una liquidación. Él tenía un contrato más bien grande y espera 4 millones de euros más o menos de compensación porque el Barcelona pues incumplió sus digamos los pactos que tenía contractuales con él, y como no han aparecido, pues en eso tienen un problema tremendo, otro más de los problemas del Barcelona. Pero un buen plan para Quique Setién es sentarse a esperar, porque muchos expertos hablan de que la justicia podría estar del lado del ex técnico del Betis y Las Palmas en torno a recibir una indemnización millonaria. 4 millones de euros a cualquiera le caen bien. Es un muy buen plan sentarse a esperarlos. ¿Tú tienes buen plan, María Juliana? Yo tengo un buen plan. Ah, bueno. Cachaza. Un buen plan conocer a este señor. Se llama Nick Candy. Tiene plata. Y está buscando un comprador para su Peugeot porque quiere comprarse uno más grande. Él lo puso a la venta y está pidiendo 60 millones de libras esterlinas, o sea, 78 millones de dólares. Pues es un yate con entretenimiento, con helipuerto, con sitio para limusinas, con baño, no sé, con una piscina de baño y 4 bares. Pues hombre, tiene 2 cuartos principales y 12 cuartos para invitados. Pues hombre, él dice, no, esto para mí no es suficiente. Y lo está poniendo, yo quisiera conocer al señor, el yate tiene 63 metros y pues él quiere venderlo porque él dijo, ¿sabe que a mí me quedó chiquito este yate? No. Lo está vendiendo, Nico, para que le diga a Catalina, por favor. Sí, muchas gracias. Toque ahí uno en una fiducia. Mira a ver uno qué hace, en un leasing. María Juliana, por favor. Bueno, un buen plan, y esto a mí me encanta, estar pendiente un poco de la vida de los famosos. Y dos que han estado en el spotlight recientemente son Jennifer Aniston y Brad Pitt. Después de la separación de Brad Pitt de Angelina Jolie, ellos se han reencontrado, por ahí ha habido guiños, ha habido como momentos en algunos premios. Pues ahora ellos buscaron la manera, hicieron con un grupo de actores una obra de teatro por videollamada. Es algo bastante extraño, pero empezaron a recrear como algunas escenas de una obra de teatro por videollamada. Y ellos tuvieron que hacer una escena bien particular en donde dos personas se coquetean, y hay varios videos o clips que la gente captura de esta obra de teatro virtual, en la que se están coqueteando y se nota que están actuando, pero hay momentos en que ya como que se salen del personaje y se ríen como de lo incómoda que se puso la situación. Pues en redes sociales se está hablando mucho del reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt, y se dice que todavía hay mucho amor entre ellos. ¿Pero no estaba saliendo con una china y tal? Claro, claro, sí. Por supuesto, eso es una cosa, esto es otra cosa, esto era trabajo, ¿no? Estaban haciendo como una obra entre ellos, pero el tema es la perspicacia o la malicia que le pone la gente, claro, al ver las imágenes y pues a verla entre ellos y que todo el mundo los quiere volver a ver juntos y lo han puesto a hablar pues a los fanáticos en redes sociales. Laurita, por favor. Bueno, pues un buen plan es participar en el tweet de los originales, con el tweet más original, porque hoy se pueden llevar una Black Bag Treat y Mouth Caps Black Combat, que nos entrega la panadería rusa, que es un consorcio informal que vende artículos militares originales de Europa del Este, y junto con este concepto, pues también crean prendas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial de manufactura 100% colombiana. Todo esto bajo el sello de Industrias Roboto, que es una empresa textil que tiene como bandera la industria nacional, siendo un agente de cambio al implementar diseños futuristas y visionarios con mano de obra colombiana. Entonces, ya saben, es un muy buen plan participar en los originales. Bueno, ¿y el plan para hoy cuál es? ¿Ustedes qué tienen ya pues para hacer? No. Nada. Con la mamá se empezará a celebrar el cumpleaños. Olguita, hombre, saludos. Claro. Bueno, pues. Olguita Gallego. Para que le ayudes a Olguita, pues, para que no la dejes ahí. Te tengo el plan perfecto para que disfruten de nuevas cosas, bueno, y a todos. Y sobre todo nuevos sabores. Van a ver que me van a agradecer mucho el plan, en especial Olguita. Va a ser así. Ustedes están en su casa, cómodos, y les llega a la puerta de su hogar un plato delicioso para disfrutar, bien acompañados de un Buchanan's en las rocas, para una tarde o una noche sabrosa. Pero, ¿qué tienen que hacer? Ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día de lo que más les guste, lo que más rico les parezca, porque es que es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje, creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. Sus pedidos también los pueden hacer a través de Rappi, donde podrán ordenar su menú de temporada, que les va a dar dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Una canción muy linda nos acompaña, Alicia Keys, Jill Scott, de su último disco titulado Alicia, y que fue lanzada hoy. Les tengo el super plan para mañana, sábado 19 de septiembre, a las 6 de la tarde, y es que asistan al lanzamiento virtual del álbum Fuerza Extraña. Este lanzamiento virtual va a contar con la presentación y conducción de María Escobar, y ella va a estar acompañada por unos artistas invitados fantásticos. Estará Toquiño, por supuesto, va a estar Adriana Lucía, Cabas, Chabuco, Emilio Sánchez va a estar con todos ustedes, también María McCausland. Bueno, mejor dicho, no se lo pueden perder. Todo este lanzamiento va a llevarse a cabo en la plataforma Fanplay. Si ustedes quieren asistir, pues el ingreso va a tener un costo de 20.000 pesos. Y a partir de esa suma, ustedes también, si así lo desean, pues pueden aportar más de manera voluntaria. Lo único que deben hacer es este dinero hacer una transferencia a la cuenta de ahorros de Bancolombia, que es 191-727-78278, y enviar soporte de pago al correo lalobustos@hotmail.com. Toda esta información ustedes la van a encontrar en nuestro Twitter, que es @losoriginales. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, no hay mucho que hablar, mucho que decir. La primera noticia en DirecTV que la podremos ver mañana es la etapa definitiva del Tour de Francia, la número 20, para saber si Miguel Ángel López queda en el podio. Es una etapa bastante plana y al final con un premio de primera categoría. No estoy seguro de que Miguel Ángel, o creería que no sería fácil que ganara la vuelta, porque se enfrenta a dos monstruos que son contrarrelojeros, pero quisiera oír la experiencia y la pureza del experto. ¿Qué pasó? Nicolás Samper, quisiera oír cuál es su opinión de la etapa de mañana. Muy difícil, ¿no? Sí. ¿El cuarto a cuánto tiempo está? Está 3:06, que es Richie Porte. Entonces, bueno, pero tiene alguna ventajita, bueno, ¿no? En contrarreloj. Sí, tiene. Exacto, ventaja. Sí. Pues eso, mire, las dificultades que tienen, usted sabe, los corredores siempre tienen esos los colombianos, por lo general, cuentan sí, con hable ese, claro. Con ese talón de Aquiles. Va a ser el antepenúltimo en la salida, Superman López, en esta crono, que va a ser mañana, y que la vamos a ver, por supuesto, por DirecTV. Claro. Tiene una diferencia ahorita, que era lo que usted preguntaba, Miguel Ángel López, una diferencia de 1:39 sobre Richie Porte. Vamos a ver si puede mantener eso, sobre todo las fuerzas, ¿no? Tener la fuerza en esa crono antes de llegar a París, que fue lo que dijo Superman Nico, López. ¿Cuántos kilómetros son la vuelta? ¿Cuántos kilómetros son la etapa de mañana? 36,2. ¿De los cuales en su vida cuántos son o no la tiene? No, tengo aquí, no, pues es llano, termina en remata en subida, pero tiene un par de momentos en donde hay una inclinación del terreno en la altimetría, pero el remate de la crono es en subida, efectivamente, con un desnivel medio del 8.5% más o menos. Sí, o sea, nada complicado para los otros muchachos, ¿no? Claro, 6 de la mañana, hora de Colombia, comienza a salir la gente. Vea, por ejemplo, lo voy a contar, a ver. Nairo sale a las 9:42. Sí, aquí tengo los horarios. 9:42 sale Nairo. A las 10 sale Rigo. A las 10:10 sale Superman López. Bueno, más temprano sale Esteban Chávez. Bueno, ahí los colombianos, Winner Anacona sale a las 8 de la mañana. A las 7:21 Dayer Quintana, para que estén pendientes de verlo. Bueno, mucha suerte a Miguel Ángel López, que es el único colombiano que tiene alguna posibilidad, pero en una situación muy difícil. Sí, cuénteme no más cosas de DirecTV, por favor. Hoy vimos por DirecTV, bueno, regresó a la Bundesliga, y el Bayern Múnich, Dios mío santo, ese equipo es una salvajada. Jugaron, y lo vimos por DirecTV, Bayern Múnich y Schalke 04, que hace unos años era un duelo mucho más parejo, pero ganó Bayern Múnich 8-0. Le pegó una atendida, pero terrible. En el minuto 80 iban 8-0. Decidieron en ese instante bajar el ritmo. Buen comienzo del actual campeón de Europa. El fútbol colombiano, están jugando a esta hora Equidad y Boyacá Chicó en el Estadio de Techo. Gana Equidad 1-0 con gol de Matías Mier, el uruguayo. Gol olímpico, un golazo increíble, lo vimos por DirecTV. Mañana, muy pendientes, porque va a haber muchas cosas en DirecTV, va a haber partidos maravillosos. Le cuento, 6:30 de la mañana, Premier League, Everton contra el West Bromwich Albion. Seguramente estará James Rodríguez, que no estuvo en la semana en el duelo de Copa Carabao contra el Salford, que era un duelo pues menor. También, Celta de Vigo-Valencia, 2 de la tarde por DirecTV. En el Celta de Vigo juega Jason Murillo, que acaba de renovar su contrato. Y el domingo, para que estén pendientes, van fútbol colombiano, por supuesto, por Win, América-Bucaramanga a las 5:30 de la tarde y Junior Águilas Doradas a las 7:45 de la noche, también por Win, que lo vemos por DirecTV. Disfrútalo en vivo con DirecTV Go. Compra y recarga ya tu DirecTV prepago. Bueno, listo, vamos con musiquita a esta hora. Qué rico, qué delicia. Un minutico que no la encuentro. Laurita, vamos con música, por favor. Vamos con música, claro que sí, Jaime. Uy, Shining Star. Allá Jonathan se nos adelantó. Sí. Edwin on Fire, Shining Star. Mucha atención a todo lo que voy a leer. Es interesante. Yo vi a este hombre actuar en porno. Es de los 70s. John Holmes nació el 8 de agosto de 1944 y vivía feliz junto a su esposa, Sharon, tranquilamente en California. Holmes trabajaba como conductor de grúas en una empresa envasadora de carne. Sin embargo, los rigores de manejar la grúa saliendo y entrando de los grandes contenedores refrigerados y luego exponerse al aire congelado y luego salir al aire caliente del desierto, le causaron muchos problemas de salud, llevándolo a sufrir un neumotórax de su pulmón derecho que le cambió su vida para siempre. Mientras se recuperaba un poco de su enfermedad, John comenzó a frecuentar un club de naipes para varones en Gardena, California, donde una noche un fotógrafo parado en el orinal al lado de él notó el extraordinario tamaño de su miembro. ¿Cómo vamos, Laura y María Juliana? Bien, ¿no? Bien. Bien, vamos siguiendo la historia. Y lo alentó para comenzar a trabajar en el porno. A finales de los 60, John comenzó a hacer apariciones en revistas y videos de 8 milímetros, pero en los 70 ya estaban en 24 milímetros. Lastimosamente siempre estuvo enfermo y fue finalmente diagnosticado como VIH positivo. Murió muy joven, el 13 de marzo de 1988, a los 43 años de edad, en el Hospital de Veteranos del Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. Pregunta, ¿cuántas películas alcanzó a hacer John Holmes de porno en su corta vida? A leer los resultados. Laura Hoyos 1000, Jonathan 25, Orlando 2000, Nicolás Samper 1000, María Juliana 37. Chapó para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. John Holmes, apodado el trípode humano, es el actor porno más prolífico de la historia. Hizo 2.274 películas y practicó sexo con más de 15.000 mujeres en los 70s y 80s. Incluso protagonizó en Italia varias películas con la Chicholina y con Tracy Adams y Amber Lynn. Siempre le molestaron sus pulmones, lo que lo llevó a una excesiva afición por ciertas sustancias. Quienes lo conocieron aseguran que en sus últimos años de vida esnifaba una raya de cocaína cada 15 minutos y tomaba una cuarentena de Valium diarios para contrarrestar sus efectos. Nunca dijo nada de su sida ni tomó precauciones. Su ego no se lo permitía. Como la longitud de su pene era un mito total en Estados Unidos, expertos en video hicieron un estudio analizando diversos archivos en video. Dicho estudio concluyó que su pene medía 33 centímetros. Si hubieran preguntado, se hubiera ganado. ¿Por qué? ¿Pero qué, qué, ¿Mm? Porque pensé que esa iba a ser la pregunta y ya había pensado que iba a responder. ¿Y qué ibas a responder? Iba a decir 30 que alguien vio 2000 películas. Me hubiera ganado por lo menos un puntico. ¿Ibas a decir cuánto? Puntico. 30 centímetros. La puntica nomás. Menos uno para Jonathan. ¿Qué? Bueno, de, él no se hace Boogie Nights, no es un poco inspirado. Sí, en él. Exactamente. Mark Wahlberg, corrección, la última escena es peliculaza. Él. Buenísimo. Them, Paul Thomas Anderson. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Oiga, mi hermano, se murió Ruth Bader Ginsburg a los 87 años. No. Es una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Claro. ¿Quién sabe quién va a nombrar Trump ahí, hermano? Hermoso momento. Pero se murió, yo creo. Ella tenía un cáncer fuerte, ¿no, Laurita? Sí. Sí, ella estaba muy enferma. Sí, noticia de última hora. Se las tiro porque yo quería mucho a Ruth Bader Ginsburg. Bueno, nos tenemos que ir con un poquito de música a esta hora. ¿Qué tal les parece si ponemos esto que dice Sophie Ellis Bextor, Get Over You, del año 2002? Dígame, no sé si tuvieron la oportunidad de leer en The Cut de The New York Magazine lo que escribió Emily Ratajkowski. Sí. Ah, tal vez sí. La terrible. Pensé. Sí, no, yo estoy de Catre. Porque... Claro, no había sido la primera vez porque ya había habido un conflicto ahí, ¿no? Pero ella escribió un texto para contar... A mí no contar... me gusta ella. ¿Qué? Emily Ratajkowski. Perdóneme, dejó todo, pero es que no hay la menor duda. En el 2012, cuenta ella en ese texto de Cot que fue víctima de una agresión sexual del fotógrafo Jonathan Leder. Al parecer... Y de acuerdo al testimonio de Emily Ratajkowski, pues la llamaron para esa sesión de fotos, que era primero pues, en lencería y luego desnuda. Y entonces le ofrecieron vino tinto. Entonces empezaron a tomar vino tinto y ella cuenta que estaba muy borracha, que estaba con frío, que estaba tiritando, acurrucada debajo de una manta. Y quedaron, se fue la maquilladora y quedaron el fotógrafo y ella solos. Ahí Emily Ratajkowski en su relato dice que lo que sucedió después está un poco borroso, pero que sí se acordaba de algunas cosas, entre ellas que sus dedos, hablando de los del fotógrafo, estaban dentro de mí. Emily Ratajkowski reaccionó, agarró la muñeca de Jonathan Leder y la alejó con fuerza. Y ahí terminó la situación. Pues ahora el fotógrafo está diciendo que las acusaciones que le ha hecho Emily Ratajkowski son completamente falsas y él dice que se siente mal por ella porque está en un punto de su carrera en el que tiene que recurrir a tácticas como esta. Esto ya había ocurrido un problema entre ambos sobre unas fotografías de las cuales pues alegaba propiedad Emily Ratajkowski, pero Leder decía que no, que las podía usar para lo que él quisiera. El testimonio, por supuesto, deja muy mal parado a Jonathan Leder, fotógrafo que al parecer en el 2012 abusó de Emily Ratajkowski. Que es curioso que diga que ella busca fama cuando el señor es un completo desconocido. Yo jamás lo había escuchado. Es un cuatro de copas, pues es un cualquier cosa. Total, no existe pues el tipo. Pero para nada, es cualquier cosa. Bueno, ¿en qué sección estamos? Pasando el charco. Pasando el charco. A Stuart Christie le fascinaban los anarquistas de acción de los años 30 en España, con que movilizaban a los afiliados de la CNT y de la FAI en la calle, que ocupaban un espacio en el que se increpaba y combatía al Estado. Para ellos, durante la Segunda República, salir a la calle, más acción y menos palabras, se instituyó como un acto revolucionario. Nacido en Glasgow en 1946, Christie, con 18 años recién cumplidos, vino a España por primera vez para matar a Francisco Franco, el generalísimo. Había conocido en Londres a algunos anarquistas exiliados y al escuchar testimonios de las torturas, persecuciones, cárcel que sufrían los oponentes al franquismo, se ofreció para hacer algo por la causa en vez de protestar y botar panfletos. Lo encargaron de transportar explosivos hasta Madrid para un atentado contra el dictador mientras asistía a un partido de fútbol en el Santiago Bernabéu. Cuando llegó a la capital, el grupo anarquista español había caído en una redada, incluido su contacto, Fernando Carballo, a quien torturaron delante de él hasta que Christie firmó una confesión de culpabilidad. Fue condenado por un tribunal militar a 20 años, pero en el 67 consiguió la libertad gracias a un indulto. Todo eso lo contó con humor en el libro Franco me hizo terrorista, 2005. Muchas gracias. Vea pues. Pero esos, todos esos tipos los van a matar y nadie los puede matar. Sí, miren, sí. Es que la señora... Claro. Oiga, es que la señora Ruth Bader Ginsburg se queda dormida en todas las reuniones de la Corte Suprema. O sea, estaba un poco enfermita. Y no faltaba, ¿no? ¿Se acuerda no que sí, ella, a pesar de lo enferma que estaba, iba fuera lo que fuera a la oficina? A fundirse. Estoy viendo fotos. Bueno, pero iba. Iba, sí. Y fue muy buena magistrada. Bueno, a ver, ¿quién quiere decir algo pasando el charco? Si quieren, yo les cuento. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho del tema de TikTok? Que muchas sí. empresas en Estados Unidos lo prohibieron, que Trump estaba amenazando con prohibir esta aplicación, esta red social, por suponer un peligro para los habitantes de Estados Unidos, para la nación. Pues las amenazas de Donald Trump se cumplieron y TikTok está prohibido en Estados Unidos a partir del próximo domingo, de este domingo 20 de septiembre. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos dijo que estará prohibida la red social y está ganando mucha popularidad, no solamente en Estados Unidos, sino todo el mundo. Así que a través de un comunicado explicó que las razones es salvaguardar la seguridad nacional norteamericana. Hay mucha gente que ya tiene TikTok y la tienen descargada en el celular, ahí no pasa sí. nada. ¿Qué pasa? No pueden descargar la aplicación personas que no la tengan y no pueden realizar actualizaciones. A partir del domingo, tanto Google Play Mira. Como iOS debe eliminar la aplicación de sus plataformas, pues, de descarga. No me digas. Sí, nadie compró, ninguna empresa norteamericana finalmente no se consolidó como ninguna compra. Así que a partir del domingo está prohibida. No sé, yo siento que a las personas que ya la tienen descargada, algo va a pasar, pues en el futuro van a tener que prohibir también de alguna manera o bloquear de alguna manera el acceso a subir contenido a través de esa red social. Pero por ahora simplemente no hay actualizaciones y no hay descargas nuevas a partir del domingo. Bueno, Laurita. Pasando al charco, yo me voy para Alaska con Seth Lockhart. Él es un odontólogo que fue enviado a la cárcel por imprudencia y otras prácticas peligrosas, así como ilegales en el desarrollo de su trabajo. A este hombre lo condenaron a 12 años de cárcel después de hallarlo culpable de 46 delitos que incluyen montar una patineta eléctrica mientras le extraía un diente a una paciente. ¿Qué? Sí, o sea, la paciente estaba inconsciente y él estaba en una de esas patinetas que tú vas claro. De pie, bueno, de esas patinetas. Sí, de las eléctricas que usan, por ejemplo, de guardia en los centros comerciales. Sí. Exacto, sí. Bueno, sí. Sí, algo así. Entonces, pues también lo están acusando de fraude al programa de asistencia médica porque dicen que puso en riesgo a varios pacientes por administrarles también más sedante del que necesitaban no. únicamente para llenarse los bolsillos de dinero, que casi no, mata a algunas personas, le dijo el juez del caso de este odontólogo, según cuenta el diario que registra la noticia. Por ejemplo, también salió a relucir un caso de un paciente que le extrajo 4 dientes sin su consentimiento. Entonces muestran no. un fragmento de los videos que hacía este doctor y efectivamente se ve cómo le quita el diente a una paciente montado sobre su patineta, lo mira y se va, lo entrega a su asistente y se va montando en patineta, más como por ser un odontólogo influenciador que un verdadero odontólogo que se dedica de lleno a su trabajo. Entonces, pues este señor le salió caro el chistecito y ahora tiene que pagar 12 años de cárcel. No, pero perdón, es que además lo de la patineta sí me parece una locura. Sí, o sea, ¿cómo estás arrancando una muela montado en eso? Vamos a leer los tweets para no olvidar a nuestros oyentes a la pregunta, Nicolás. Un postre de antaño que para ti sigue siendo campeón. Galletas de soda saltinas con mermelada de frambuesa California. Sencillo. Uy, y es verdad, gran postre. Samira dice, cuando un hombre presume demasiado sus supuestos poderes sexuales, en realidad son babosos, que dejan incluidas a cualquier mujer en menos de 5 minutos. En el repaso, el ganador debe tener un punto positivo, al menos un 0. André receta, espichar 2 bananas hasta que queden líquidos, incorporar vaso de leche, 4 cucharadas de miel y 4 de leche condensada, pizca de azúcar y fuego lento. Postre que consumo desde mi tierna infancia. El problema de esta edad es que uno queda directo Caracas o como el asesino suelto. Queda uno con dolor, como con carraspera, como con dolor de garganta del dulcero tan macho. Hay un manjar, dice Freddy Rosso en Santander, que se llama Copete. Que consta dulce de papayuela, de mora, arequipe, queso de hoja, mantecada, una colación y un vaso de agua. Es delicioso, pero es un coma diabético directo. No, claro, el vasito de agua ya se entiende para qué es. Eso, un whisky puro para este frío en Pereira. ¿Qué más se hace? Observar por la ventana, anochece, una picadita suave de quesos y cábanos y ustedes al otro lado. Bueno, muy bien. Chocorramo con arequipe, dice Javier Mauricio. La gaseosa congelada, dice Nuglamba. Brazo de reina, le llevamos a la abuelita los domingos. Y ya, así vamos. El turno es para la música a esta remota hora de la tarde. Invitemos al señor, ¿qué? Electric Light Orchestra y el tema Last Train to London de 1979. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Hay problemas? No tiene computador, Jonathan. No, pero sí. Que estoy cucho, estoy sí, hombre. ¿Qué pasó, Jonathan? A ver. Son cosas que pasan. Last Train to London. Esto es de Electric Light Orchestra. En Los Originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Hace las cosas con calidad. María Julia. Pues gente la que hace las cosas con calidad, Jaime, y los organizadores de los Emmys, pues se realizarán este domingo en una nueva normalidad debido, por supuesto, a todo este tema de la pandemia del coronavirus. Será la entrega número 72 y será realizada el domingo en una ceremonia virtual conducida por Jimmy Kimmel desde Los Ángeles. Laurita. Bueno, pues gente que hace las cosas con calidad y la subasta de Stan. Es uno de los esqueletos de tiranosaurio Rex más completos en el mundo y será subastado el próximo 6 de octubre por Christie's. Esta subasta, según estiman, podría alcanzar entre los 6 y 8 millones de dólares. Tiene una altura de 3,9 metros y sí, y casi alcanza los 12 de largo. Es correcto, la última vez que encontraron, pues que se subastó un tiranosaurio de estos, pues fue adquirido por un museo, pero esta vez cualquier particular puede adquirirlo y no sé dónde lo va a poner. Pues si uno tiene para pagar un tiranosaurio Rex, sí, de 8 millones puede tener de dólares, una, pues tiene donde meterlo. Casa grande. Sí, sí, sí, sí. Pero ¿qué tal la levantada que me pega Laura? Yo no pregunté, no, Laura, ¿y dónde lo van a meter? No, porque es curioso, claro. Uno dice, bueno, ¿y en dónde meto un dinosaurio en mi casa? Pero uno dice, no tengo ni idea dónde lo van a meter. Una frase antipática y harta. Nico. Bueno, pues gente que hace las cosas con calidad, este es un duro. Armand Duplantis, en la Liga Diamante, el hombre es de Suecia, y estaba compitiendo en salto con pértiga. Bueno, hizo el salto y logró una marca impresionante, 6 metros 15. Con este récord superó por un centímetro a una de las grandes leyendas de esta disciplina, Sergei Bubka, que desde el año 94 había impuesto los 6 metros con 14 centímetros que no parecían ser superados de manera posible. Pues bueno, Armand Duplantis lo hizo, gente que hace las cosas con calidad. Muchas gracias, Nico. Laura. Fuimos picochones. Muy picochones. Pues en Jumbo les cuento que todo lo hacemos por una sola razón, y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo, ven para creer. Vamos con un poquito de musiquita. Esto se llama Gorillaz y Robert Smith, Strange Times, lanzado la semana pasada de su proyecto Sun Machine. Bueno, ¿arriba o abajo, María Juliana? Lauri tiene una primero y voy yo después, Nico, si ah, quieres. Perfecto, dale, perfecto. Entonces, Lauri. Yo tengo una que está abajo porque pues a veces uno no sabe qué es mejor, si el remedio o la enfermedad. Pues no sé, a mi parecer. Y es que pues sabemos que las marcas de lujo pues no son ajenas a la pandemia del coronavirus. Y es por eso que Louis Vuitton ha diseñado una máscara exclusiva en la que pues ustedes van a poder tener todo el diseño de esta marca y también la protección, porque en los bordes de esta visera pues van a encontrar la marca icónica de Louis Vuitton, y además pues va a tener un cambio de tonalidad según la cantidad de luz que reciba para proteger la visión de la persona que la lleva. Algo así como las transition. Sí, exacto. Sí. Como las que cambian. Que se van ahumando. Exactamente. Sí. Es correcto. Pues las personas que quieran adquirir esta máscara van a tener que esperar hasta el 30 de octubre y su precio va a superar los 800 euros por unidad. Uy, no. Un poquito. ¿Cuánto? De Caribes. Para mí, abajo. Sí, ¿cuánto fue el AU? De acuerdo. 800 sí, euros, María Juliana. Con tapabocas, o sea, de la del, creo que la del semáforo me protege igual. Pero perfectamente. Impecable. No, y te tengo la réplica en, a los 5 días. Ah, no, antes de que salga la original ya... En todas las calles. Eso, la triple A. Pero espere, la triple A, totalmente. Total, de acuerdo. Pues es que me parece curioso, pues imagínate más caro. Pero no falta. Enfermedad. Pero no falta, por supuesto. No, pues seguramente tiene mucho mercado, sí, claro. El que compra el tiranosaurio Rex, pues sí compra esta máscara. Sí, pero sabes. Para ponérselas al tiranosaurio, además. Pero yo sí estaba pensando en estos días, como que uno ya de pronto, más adelante, va a como comenzar a salir, ¿sabes? Como que, no sé, de pronto se va a vestir lindo para cualquier cosa. Si uno necesita uno un tapabocas, no. Antes de tener el de 800 dólares en Louis Vuitton. Pero uno un de Don Saludero. Bonito, pero... Uno tapabocas, no el del semáforo, pues, otro distintico. Sí, no, es que... Pues no, yo sé que se consiguen unos más agradables, pero sí, este ya se me hace más una exageración. Vestidores. Sí, no, ya, eso está un poquito exagerado, me parece. Sí, no está tan para bueno. Mí, no, para mí, después de la levantada abajo. Que me pegó la mano, me tocó irme. No, tranquilo, hombre. No tengo ni idea dónde lo van a poner. Pero el que tenga 6 millones para pagar eso, tiene una casa mejor. un jardín. Tiene para esto también. Y tiene para el tapabocas de marca. Claro. Bueno, muchachos, ¿y qué más ha pasado? ¿Nada? No, todo bien, todo tranquilo. Los casos de la cosa están bajados, ¿no, Nico? Sí, hoy el reporte del Ministerio de Salud, que salió, yo creo que salió un poquito más tarde de lo habitual, pero habla de un descenso leve en casos, al menos en Colombia. En total fueron 6.064 recuperados y 188 muertes. Y en cuanto a casos activos, son en Colombia 103.525 y nuevos casos 6.526. Muchas gracias, Nico. Hombre. Bueno, el turno es para Giovanotti. Búscale, hermano, para que no se... Perdón, para que no se... ¿Salud? ¿Por qué uno brinda cuando estornuda? No, te deseo no. Salud. Perdón. Giovanotti, en vivo, con el clásico de Thriller de Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. ¿Alguno de ustedes habló de Naomi Campbell y su ex Vladislav Doronin? ¿Para no leer nada? Ah, bueno. No. Naomi Campbell es una divinidad, la diosa de Ébano. Lindísima. Hermosa. Hace mucho tiempo que Naomi Campbell dejó de ser noticia por sus méritos como modelo. Se fugaron esos tiempos y en esta ocasión vuelve a primera línea por la demanda que el magnate ruso Vladislav Doronin, ¿qué? Vladislav Doronin, su pareja entre el 2008 y 2013, fue presentado contra ella, la acusa de no devolverle una gran suma de dinero y quedarse con permanencias suyas por valor de más de 3 millones de euros. Vladimir Doronin nació en 1962 en San Petersburgo y tras licenciarse en la Universidad Estatal Lomonosov se formó en comercio en Ginebra a las órdenes del industrial belga Marc Rich, uno de los reyes de las materias primas. En el 91 funda la compañía Moscow Capital y se dedicó a vender inversiones inmobiliarias y a desarrollar eso, y se hizo megamillonario. Su negocio se expandió mediante el grupo que tiene sede en Estados Unidos y trabaja especialmente en Miami y Nueva York. Pues mientras estuvieron juntos era un clásico ver la llamada diosa del Ébano en la cubierta del Lionheart, el ostentoso yate de este señor en Turquía. Todo era poco, pero dos personas acostumbradas a su glamour solo recibían flash y despilfarros. De hecho, planeaban una boda épica en el templo Luxor de Egipto. Pero eso no llegó nunca, porque en enero de 2011, mientras ella estaba contratada en el reality documental de The Face, comenzaron los rumores de que él la dejaba para estar en compañía de unas atractivas mujeres en Nueva York. Conociendo el carácter tempestuoso de este señor, la ruptura fue sosegada. Y la de ella peor. La modelo ha comparecido anteriormente en los tribunales y ha sido condenada por agresión física en 4 ocasiones entre el 98 y 2015. Naomi Campbell también testificó ante un tribunal en el 2010 durante el juicio por crímenes de guerra del expresidente de Liberia, Charles Taylor. Divina Naomi, ¿no? Lindísima. Sí. Espectacular. En septiembre del 97, Campbell se sentó junto a ella en una galera al lado de Nelson Mandela. Diferentes testigos dicen que la modelo estuvo coqueteando durante la cena y él también se molestó. Parece que le robó un anillo, que es lo que hacen todas las chicas, ¿no? No, tranquilo, hombre, ¿cómo así? A Sharon Stone le prestaron para un premio Oscar una gargantilla de $500,000 y se la robó. Dijo, qué pena, yo pensé que me la han regalado, no la devuelvo. No. Y nunca se la pudieron pedir. ¿Y nunca la devolvió? No, ¿por qué? Ella dice, a mí me la regalaron. Importante verdor el que la prestó, ¿no? Pues hay que firmar un papel, yo creo, ¿no? Pues para una cosa de esas, que vale $500,000. Sí, pena muchas cosas, Nico. Adelante, muchachos, chicos guapos. Y en segundos haré el último arepaso de hoy. Bueno, yo tengo una... Sí, tengo una chica guapa. Y es Lady Gaga. Pues Lady Gaga hace muchos años lidera campañas para hablar, para visibilizar todo el tema de las enfermedades mentales, no solamente para ayudar a quienes las padecen, sino a la sociedad en general, para que sepamos ayudar a quienes las padecen. Pues ella lanzó hoy un videoclip de la canción 911, que justamente es un cortometraje, pequeño cortometraje, que habla de esto, de las enfermedades mentales. Ella que habla de su vida, no del presente, sino del pasado, que es una poesía del sufrimiento. La lanzó hoy, ha tenido mucho éxito, se ha hablado mucho de ella en las redes sociales y es otro espaldarazo de Lady Gaga para apoyar a las personas que las padecen, que lo hace también con su fundación que se llama Born This Way, que creó en el 2012. 911 se llama la canción y el videoclip ya está en YouTube. Mira pues, y Lau, ¿tú tienes guapos? Bueno, pues guapos para muchos, menudo, ¿no? En sus distintas generaciones, y recordemos sí, que ahí muy salió exitoso. Ricky Martin, Robbie Draco, bueno, que vamos. ¿Cómo se llama el de CNN? Muy guapos. Javier, ¿no? ¿Javier sí, qué? Javier. Miércoles, me acaba de ir. Bueno, sí. Ya nos acordaremos. Pero sí, sí, exactamente, él también salió de menudo. Pues resulta que va a salir una producción el próximo 9 de octubre. Va a ser por Amazon Prime Video. Va a ser una serie que contará los secretos de menudo. Se va a llamar Súbete a mi moto. Y va a ser, por supuesto, sobre esta gran banda juvenil de los 80, 15 capítulos. Y como les digo, se estrenará el próximo 9 de octubre para todos los seguidores o seguidoras de esta banda. Pues van a conocer un poquito más a fondo cómo era estar en menudo. Bien, pero no va a tener nada polémico, pues. ¿Cómo que? Pues sí, creo que sí van a contar como. Es que ahí hubo muchas historias soterradas, claro. Extrañas de María Juliana, muchas. ¿Sí? Muy soterradas, muy raras. Pero no sé si incluye sí. Esa parte. Yo no sé si. Bueno, yo me lo vi. Mira, es que dice: aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de menudo, que lo hagan. Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. Así es como comienza el primer tráiler de esta serie. Entonces, ya me imagino que sí también van a contar secretos y cosas ahí raras que, como dice Nico, pasaron y uno sí. Habló de eso muchísimo, ¿no? Sí, fueron escandalosísimas en su momento. Es que, ¿sabes qué me acordé? Había un documental, yo no sé si ustedes lo vieron, en Netflix, de un grupo español que hacía lo mismo que Menudo. Pues realmente ellos fueron como aparecieron, fueron contemporáneos. Y el grupo se llamaba Parchís. Sí, sí, sí. Y el documental es buenísimo porque cuentan cómo era o cómo fue todo ese progreso, obviamente con la fama, pero también con los problemas internos, los vedetismos de cada uno de ellos, que eran niños, pues eran chinos de, no sé, 9, 12, 15 años, de los problemas de los managers, de que no cobraron una plata gigante en ventas de discos. Bueno, hay una cantidad como de lugares por donde se puede recorrer esa historia tan curiosa que siempre han tenido los grupos juveniles, que usualmente cargan como con esa especie de maldición, ¿no? Es como con una leyenda en donde nunca va a haber una historia o un final feliz. De hecho, el vocalista de Parchís, que era un chino al que las españolas seguían con gran fervor, después sufrió un accidente y perdió un brazo. Un accidente automovilístico. O sea, ese documental de Parchís es muy bueno, pero no sé si tenga estos mismos ingredientes que carga el de Menudo, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Ya vamos pa música. Ah, bueno. Y en segundos haré paso número 3, hermano. Claro, perfecto, me parece muy bien. Que no está fácil. ¿No? Muy difícil. ¿Qué pasa? Paso ahí con eso. Me ahogué. No. Esto se llama Tom Jones y Mouse T Sex Bomb. Que fue importante. Lo tenía delante y no sabía qué decirle. Escribe Nuria Escur. Cualquier pregunta me parece ridícula, o me parecía. Se llama Philippe Lanson y era un superviviente de la masacre del semanario satírico Charlie Hebdo, a quien le descerrajaron un tiro y desfiguraron el rostro. 20 operaciones después, hasta recuperar una mandíbula de aspecto humano y parte de su dignidad, y estaba lanzando su libro. Eran las 11:25 de la mañana del 7 de enero de 2015 y Lanson se dirigió a Charlie Hebdo. Aparcó su bicicleta, le ofrecieron galletas, un libro de jazz, se sonrieron. Bueno. Perdón, tengo que hacer un poco de mímica. Después recibió 3 impactos al grito de Allahu Akbar. En el suelo ensangrentado de la redacción creyó que había muerto. Lo que le salvó fue eso. Lo supo después. Ni siquiera lo simuló. Abrí los ojos y estaban los sesos de Bernard fuera, brazos y piernas entrecruzadas como en una danza macabra. Otro compañero murió con el bolígrafo en sus dedos. En los posoperatorios solía escuchar a Bach y leer las cartas a Milena, confiar en su cirujana. Esquivando el prejuicio, Lanson entró en el metro y volvió a sentarse junto a un extranjero. Antes se apartaba de los que llevaban mochila, por si explotaba, pero me propuse no dejarme arrastrar por eso. Es una crónica muy linda, hombre. No había oído de tantas cosas. Estar en el juicio y el hombre se salvó porque pensó que estaba muerto. Después se despertó y vio un poco de sesos regados. Nico, ¿su opinión? No, pues terrible. Una escena y muy bien escrita. Óigame, venga. Escrita y descrita. Ruth Bader Ginsburg, lo único que no tiene es chicos malos, pero la verdad es que le están dando una bomba que yo no puedo creer. Pero se murió un presidente de los Estados Unidos. Esto está brutal. Sí, le han dado mucho, mucho, mucho bombo a la noticia, ¿no? Por todos lados. ¿Será que sabía de derecho la señora? Pues a ella la nombró, no, ¿sabe quién? Era más por carisma. ¿Sabe quién la nombró a ella? Bill Clinton. Uy, imagínese. O sea, ¿llevaba cuánto tiempo? 25 años era, ¿no? Pero acuérdense que es que los de la Corte Suprema de Justicia están hasta que se mueren. Punto. Claro, exacto. Eso no es como allá en Bogotá, la cosa de la toga. No, aquí esa vaina es seria. Tranquilo, Estados con el cartel Unidos. De la toga, hombre. Perdón, aquí yo no estoy en Estados Unidos, mentira. Allá en Estados Unidos es muy destacado ser magistrado. De hecho, Trump nombró un magistrado que no le gusta a nadie, porque se murió uno que tenía apellido italiano que no recuerdo, y se cayó el viejo, murió, y eso es un problema nombrarlo. Ahora Trump tiene muy poquito para nombrar al reemplazo Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Le toca moverse y no sé qué tal. Hicieron una película de ella, Laura. No me acuerdo la protagonista, pero es bien bonita. Sí, sí. Se llama Ere. No, y tiene un nombre bonito. Voy a llorar. No, tranquilícese. A llorar. ¿Qué hago si tengo ganas de llorar? Lloré como mujer lo que nunca supo defender como varón. Frase de Enrique París Sarmiento. No, la frase es de ¿quién? Enrique París Sarmiento. Y él me decía siempre. Yo le decía, ay, Turco, me falló este noviazgo. Llore como mujer lo que no sabe defender como hombre. Qué frase sabia. No, me encanta. Solamente es creada poquito, en la mente. ¿Es de un poquito París machista, María Juliana, o no? Un poquito nada más. Pero es sabia. No mucho, es sabia. Es una frase llena de sabiduría. Bueno, pues ahí los dejo con esas noticias. Y chicos malos, ¿alguien tiene algo más malo que este señor totalmente deforme? O sea, ¿dejamos así? No, Nico. Yo tengo uno. ¿Un argentino de esos bien salvajes? No, aquí nomás, aquí al lado. Porque hoy se supo que el plan de alimentación escolar en Bucaramanga y municipios de Santander tenía graves irregularidades. Niños recibieron durante un año de alimento carne de burro y caballo en sus raciones alimenticias, de acuerdo a lo que dijo el fiscal de la nación. Se capturó a Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, que es un comerciante de la región. El asunto es que Trujillo, de acuerdo a lo que ha dicho la justicia, compraba caballos y burros. Todos los que compraba estaban enfermos o muertos. Los compraba en la costa. Con guías de movilización falsas, llevaba a los animales hasta Bucaramanga. Allá los sacrificaba, digamos, a los que estaban enfermos. Y la carne la trataban con químicos para alterarla con textura, hacerla más blanda y darle un color rojizo. Esa carne la empacaban luego al vacío y la sellaban con insignias de empresas. Bueno, se comercializaban entre 2.000 y 2.000 kilogramos de carne a los operadores del PAE en Bucaramanga y Santander. Y eso le representó, parece, 500 millones de pesos de beneficio personal. Desgraciado. Bueno, vamos a leer tweets. Los últimos de hoy. Espero que Nico ya tenga listo el ganador de la semana. Sí, ya lo tengo. Listo. Si María Juliana le pone 30 al pirulito de John Holmes, no me imagino cuánto le pone a Julio Gómez. Chief con disimulo. Yo no sé quién es Julio Gómez. De hecho, recuerdo que era feliz comiendo pan de tienda. Metía una salchicha en la... Eso no es dulce. La pareja ganadora siempre, el bocadillo con queso. Saludos. Bueno, buen postre. Un pedazo de panela con un platado de peto. No, me toca irme. No. Me voy, huyo disparado. Hasta la panela unos, ¿qué tal este? Unos cubios con champaña. No, pero de verdad. Listo. Eso es lo último que ya tenemos. Nicolás, ¿cuál es el ganador? ¿Cuál es el ganador de la semana? Pero Laurita, ¿qué se gana? Bueno, pues el ganador del tweet de esta semana se va a llevar una Black Bag Trip y Mouth Caps Black Combat, que nos entrega la panadería rusa, que es un consorcio informal que vende artículos militares originales de Europa del Este, y junto con este concepto, pues también crean prendas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial de manufactura 100% colombiana. Pero no te entiendo, ¿es una panadería? Así es el nombre, la panadería rusa, pero venden todos estos artículos. Y todo esto pues lo hacen bajo el sello de Industrias Roboto, que es una empresa textil que tiene como bandera la industria nacional, siendo un agente de cambio al implementar diseños futuristas y visionarios con mano de obra colombiana. Entonces ya saben lo que se lleva el ganador del tuit de la semana. Muchas gracias, Laurita. Nicolás, ¿quién ganó el tuit de la semana? El ganador de todo, justicia. No, hay mucha justicia. El ganador del tema, dicen que el que no hace los goles los ve hacer. ¿Le ha pasado? fue Mike Poehler, que dijo: si algo aprendí fueron dos cosas: no caliente lo que no se va a comer, y que no hay que dejar enfriar la comida en la mesa porque retiran el plato, pero siempre habrá algún restaurante abierto. Como Orlando dice, una frase mítica de él: Chief, con la comida no se juega. No se juega. Exactamente, no se juega. La ordinariez. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya, entonces ahora sí, ¿metemos el arepaso o hay que hacer un stop? Arepaso. A principios de febrero, la DEA comenzó a notar que el precio de la metanfetamina y del fentanilo se estaba disparando en las calles de Los Ángeles. A más de 10.900 kilómetros de distancia, en el centro de China, la ciudad de Wuhan, pues ya llevaba dos semanas con el mayor cerrojo sanitario para entonces. El coronavirus se había confinado a 11 millones de personas, etc. Pero después hemos descubierto que los señores de Wuhan también son el punto de origen de la epidemia del fentanilo. 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. O sea, yo no me imagino cómo será eso. No, pues queda uno listo. De hecho, creo que Prince se tiró fue con eso, ¿no? A matar. Sí. Bueno, pues les quiero preguntar, ¿cuánto vale en Estados Unidos un kilo de fentanilo? $22,000, dice Laura Hoyos. $2,000, dice María Juliana Correa. $10,000, dice Orlando Rivera. Jonathan dice $1.5 millones. Nicolás, $200,000. Se salvó otra vez, Nicolás. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para María Juliana Correa y menos uno para Jonathan de la FM. Muchas gracias. Originales. La correccional. No veo ganador. Tristemente. Corrected them, sir. Who tried to prevent me from doing my duty? I corrected her. En Estados Unidos vale $34,000 el kilo. Laura. Se me olvidó preguntarle, Laurita, cómo iba el arepaso la vez pasada y cómo ahora. Espero que seas amable con no cambiar las cifras. Gracias. No. No, pues ya están cambiadas con el menos uno de ahorita de María Juliana y Jonathan, pero vamos así. Orlando tiene menos 24 puntos, Jonathan tiene menos 23 puntos, yo tengo menos 19, María Juliana tiene menos 18 y Nicolás Samper tiene menos uno. Pero ¿cómo va a ser para que Nicolás quede en positivo? Tranquilo. No, yo me encargo el lunes. Tranquilo, tranquilo. Sí, de otro puntico para empujarlo. Claro, es que no... De incentivo. Claro, porque si no sale de ahí el calvo. Terminamos con Pentatonix y el tema de Daft Punk. Muchas gracias, muchachos, que descansen. Bueno, chao.